arrepiento, porque así tuvo que ser. Sé muy bien que yo soy mi enemigo, sé muy bien que he jugado conmigo y he jugado contigo a jugar, y jugando he vuelto a perder. Con la lengua he mojado mi cama, escupiendo un millón de palabras. Se me ha vuelto a olvidar escuchar y callarme de una puta vez. El momento para contar a este mundo mi cuento, ni para descubrir amores imaginarios de un segundo. Me despido de aquello que he sido, me despido de lo que he vivido, y también me despido de mí. Espero verte en otro.